muchos días de felicidad. Recuerdo mis manos en tu cintura, tu cuerpo y tu voz apasionada. Con ansias locas me jurabas, nunca más te olvidaré. Ven mi amor y llena de pasión mi triste corazón, que ya no puede más, que pronto morirás si tú no estás. Ven mi amor y llena de pasión mi triste corazón, que ya no puede más, que pronto morirás si tú no estás. Las veces que decías adorarme y no te atreves a mirarme, tratando de escapar a la verdad. Es triste pensar que se ha querido tan solo por orgullo y sin sentido. Si tantas noches fui tu abrigo, ¿por qué me hieres sin piedad? Ven mi amor y llena de pasión mi triste corazón, que ya no puede más, que pronto morirás si tú no estás. Ven mi amor y llena de pasión mi triste corazón, que ya no puede más, que pronto morirás.